flamenco frente a la Alhambra. Ella era todavía muy joven. Una niña con apariencia de muñeca o de princesa pequeña, según sus amigas. Pero a ella, una de las cosas que más le gustaba, era el flamenco. En realidad, lo que más le gustaba en la vida y con lo que más soñaba cada día, según decía y repetía sin parar. Por eso su madre le compró un bonito traje de gitana, color rojo, unos hermosos zapatos también rojos, un pañuelo y una peineta. Y le dijo: «Para que bailes el flamenco que tanto cada día sueñas». Y ella le dijo a la madre: «Y ahora, ¿sabes lo que más me gustaría? Dímelo. Que un día monten un gran escenario en las laderas del Albaicín y en el valle del río Darro y que me inviten a bailar en este escenario, frente a la Alhambra». Y aquella mañana de otoño, mientras subía cogida de la mano de la madre por la cuesta a la cava, se paraba de vez en cuando a echar una mirada a la ciudad de Granada, toda extendida sobre la vega y envuelta como en un fino velo de blanca niebla. Y ella, vestida en esos momentos con su bonito traje rojo de flamenca, comentaba con la madre: «¿Y sabes qué otra cosa me gustaría mucho? Tampoco lo sé. Que junto a ese escenario que tanto sueño a los pies de la Alhambra, también se concentraran muchas personas a verme bailar flamenco con el fondo de la Alhambra sobre su colina, pero, sobre todo, a comer todos juntos como el mejor grupo de amigos. Porque yo pienso que el flamenco, sin comida compartida y sin la compañía de los amigos, queda como hueco». No era todavía media mañana cuando llegaron al mirador de San Nicolás. Se sentaron un momento para descansar sobre el pequeño muro, como hacen todos los que por aquí vienen, y a observar la extraña imagen que la Alhambra mostraba esta mañana, también un poco velada por la fina niebla blanca y, destacando el fondo, las altas cumbres de Sierra Nevada. Y mientras observaban, respirando el fresco airecillo que desde el río Darro subía, la niña quiso comentar algo, pero no le salieron las palabras. Sin embargo, la madre sí le preguntó: «¿Y cómo te gustaría a ti que fuera esa reunión de amigos, comiendo todos juntos en un hermoso paisaje frente a la Alhambra? Como si todos fueran conocidos de toda la vida y solo importara entre ellos sentirse bien y compartir las cosas». Salió el sol un poco antes del mediodía. El escenario de tablas y decorado con telas de seda y macetas con flores, se alzaba firme sobre el cerro. En la explanada por detrás de la ermita de San Miguel, como asomado al gran barranco del río Darro y frente por completo a la Alhambra. Y cuando el sol comenzó a brillar con fuerza, ella subió al tablado. Le hicieron palmas, enseguida sonó la música y comenzó el baile. Su traje de seda roja y su pelo azabache revolotearon por el aire, como en un juego de luces de colores para decorar y alegrar a la Alhambra. Y por el lado de abajo del escenario, En la ladera y antes del cauce del río, se concentraban las personas. Parejas, jóvenes, niños, perros, caballos. Algunos estaban sentados en el suelo y otros iban de acá para allá llevando en sus manos platos de comida que compartían con el primero que encontraba. Entre sí, comentaban y se decían: esto solo se ve en Granada. Y es que la Alhambra, sin duda que es una belleza única y el mejor de todos los decorados para un tablado flamenco. Y una comida compartida, al aire libre y con los amigos, lo más sincero y auténtico de Granada, la Alhambra y el cante y baile flamenco.